Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 17 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, aseguró que el gobierno municipal avanza en adquirir las 5 hectáreas que serán donadas para detonar una nueva preparatoria y un centro de salud en la colonia 10 de Mayo. El aún titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, Daniel Campos Lango, reconoció que su renuncia al cargo comenzará a surtir efecto a partir del 9 de noviembre, pues para estas fechas podrá inscribirse para contender por su aspiración política, en este caso una diputación federal. El director de Fiscalización y Control, Francisco Arenas, informó que este fin de semana se impusieron 4 multas y la clausura de un establecimiento en el Corredor Madero. El motivo fue por vender bebidas embriagantes a menores de edad, así como permitir la venta fuera de horario y, en otros casos, sacar las bebidas a la calle. En entrevista con el director del Parque Metropolitano, habló sobre los proyectos del lugar luego del edificio City Park que se construye frente a él, además del primer festival de asado. Pese a ser el municipio más grande del estado, donde la población canina es mayor, la Secretaría de Salud de Guanajuato olvida a León para su campaña de esterilización y lo implementa en otros municipios. El presidente del Clúster de Movilidad y Logística de Guanajuato y representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en la entidad, Enrique González Muñoz, se ofreció a gestionar ante Instituto Mexicano del Transporte la realización de estudios al distribuidor vial Juan Pablo II. Esto después de que el síndico municipal Carlos Medina Plasencia expresara su preocupación en el estado que guarda la construcción. En la información policíaca, eran empleados de una frutería en el Carro Verde y con adicciones los dos hombres que fueron asesinados con armas de fuego en la colonia San Nicolás del Palote, cerca del Parque Metropolitano. Con armas de fuego, un grupo de al menos 5 personas amagaron a los guardias de seguridad del Sistema Integrado de Transporte en Boulevard Timoteo Lozano y se llevaron la caja fuerte. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.